Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Pop Food. Después de unas vacaciones y como siempre emitiendo desde Radio Crash en la 105 FM de Sichón, hoy apretamos los puños con un poco de ruido. Empezamos con lo que abre el Fat Again de 2009 de Simon Stinland, Der Klang Bom Musik. We'll be right back. Thank you. un entrante potente, sí señor. Simon Stinsland, un multiinstrumentalista sueco que comenzó su carrera como baterista a los 17 años, influenciado por bandas como Universe Zero, King Crimson, Presen o Magma, entre otros. También está interesado en el estudio de instrumentos de cuerda, teclado y percusión, en hacer música para teatro o en el jazz experimental, un compositor e intérprete que lleva 20 años ya activo en la vanguardia progresiva. Y ahora seguimos con Eyeless, una banda de rock formada en 2010 en Bristol y que lo está petando últimamente, ya que bueno, tienen toda la pinta de ser uno de los grupos más importantes que haya dado Reino Unido en los últimos tiempos. Se autoproclaman como una angry band o banda enfadada, y es que destilan rabia, brutalidad y actitud punk, que además acompañan con unos textos cargados de crítica a la sociedad actual. La formación, liderada por Joe Talbot, hace himnos post-punk con letras muy inteligentes, nada que ver con la etiqueta de hooligans que se les podría endosar a la ligera sin prestar atención a su material. En su segundo larga duración, Joy as an Act of Resistance, de 2018, hablan de temas que nos afectan a todos como personas y sociedad, como el excesivo abuso del poder, el racismo, el machismo, la falsa masculinidad que nos han inculcado desde pequeños, la religión y las pérdidas que sufrimos a lo largo de nuestra vida. El álbum arranca con el tema más dramático y cavernoso, Colossus. And it goes, goes, and it goes, goes, and it goes, and it goes. vamos con otro álbum de mis favoritos de 2018, Smooth Reverser de Theosis, un grupo californiano que no para de trabajar duro, ya que nos tienen acostumbrados a un lanzamiento, una gira, un single o algún material nuevo cada año. Una banda prolífica donde las haya. En Smooth Reverser predomina el rock progresivo, la psicodelia y letras que reflejan el calvario por el que hay que pasar para ir al infierno. Vamos con otro tema de apertura, con guitarras que nos transportan hacia el rock psicodélico de los 60. Sentient Ona. They don't care if you're home. Seguimos en Radio Crash Decision en la 105 FM y nos quedamos en 2018 con un quinteto de Newcastle llamados Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, o sea, siete veces Pigs, el número mágico, vaya. Estuvieron en la lata de Zinc de Oviedo en septiembre del año pasado y me los perdí, así que de momento me conformo con su segundo disco en el que se ponen de manifiesto sus tendencias stoner, noise, metaleras y psicodélicas. Guitarras abrasadoras y voces dementes se reparten por las seis piezas de King of Cowards. Os dejo con esta maravilla del underground británico, G&T. Thank you. Por cierto, la chulísima portada de este disco está dibujada por Sophie Hollington, una ilustradora y guitarrista de Brighton que retoma el grabado tradicional y lo combina con un ocultismo más contemporáneo. Si os gusta, echad un vistazo a su propia reinvención del tarot porque es una preciosidad. Y bueno, cambiamos de tema con A Place to Bury Strangers, una banda que se ha alzado como lo mejorcito del noise de la última década. Y es que en la decadencia de The Jesus and Mary Chain, grupos como este se hacen mucho más que necesarios. Formado por tres chicos de Brooklyn y liderado por Oliver Ackerman, han tocado sin ir más lejos con MGMT, Nine Inch Nails o Black Rebel Motorcycle Club. Ackerman además fabrica sus propios pedales, que han sido usados por grupos como Wilco, Spoon o TV on the Radio. Y también fue miembro de los desaparecidos Sky Wave, un grupo de Dream Pop de Fredericksburg. Vamos a escuchar algo de Onwards to the Wall de 2012, un álbum que habla de amor y desamor. Esto se llama I Lost You. We'll be right back. Y ahora viajamos a Dinamarca para escuchar a Ice Age y su tercer disco, Blowing into the Field of Love, de 2014, donde el cuarteto de Copenhague cambia a Fugazi y Slint por Nick Cave y Peter Murphy como principales referentes, tras abandonar el hardcore más evidente y pasarse a un punk rock más accesible. Las influencias principales de la banda son el grupo alemán de black metal Absurd y el escritor japonés Yukio Mishima. 12 canciones y una nueva dirección en el sonido al sumar piano, mandolina, viola y órgano. El primer tema se llama On My Fingers. Close. Nos quedamos en España ahora con Aliment, una banda afincada en Barcelona que ha regresado con su tercer LP, Brother, publicado por La Castaña. En él nos encontramos con interesantes cambios, ya que logran no repetir los principales rasgos que nos presentaron en sus anteriores Holy Slap y Silverback. Podríamos decir que si anteriormente enfatizaban su cara más garaje punk, con espíritu a medio camino entre lo festivo y autodestructivo, en esta ocasión han decidido afilar sus ambientes para acercarse al post-punk de la forma más enérgica posible. Con una portada con muchísima fuerza y 10 temazos que se ventilan en media hora, nos quedamos con Flesh and Gold. De postre me despido con Meth, un trío de punk intenso y ruidoso de Toronto formado en 2008, que lanzó su álbum debut homónimo en 2012 con el sello Sub Pop. Desde que este LP fuera nominado al Polaris Music Prize, el galardón que celebra el mejor álbum del año lanzado por una banda canadiense, su popularidad no ha hecho más que crecer. Esto no se ha traducido en un impacto de ventas digno de mención, pero sí en el hecho de que se hayan convertido en una de las bandas que más apetece ver en directo hoy en día. Bueno, muchísimas gracias por escuchar. Ya sabéis, el martes que viene os espero a las 10 en un nuevo Pop Food, aquí en Radio Crash. Os dejo con Negative Space, el último tema de este discazo que tenéis que escuchar hasta el final. ¡Hasta la próxima!